amigas suben fotos todo el día. Fotos sexys y atrevidas, fotos de cada comida. Fotos que no importan y fotos que se olvidan. Fotos para que parezca. Bueno, lo que estás escuchando es uno de los cortes del EP que sacó Fernando Blanco y que va a estar presentando el próximo 7 de octubre en el espacio Chauvin, para poder hablar un poquitito de lo que es este EP, de cuántas canciones hay y demás. Estamos en comunicación telefónica con Fernando. Fernando, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atender. ¿Qué tal? Buen día, gusto en saludarlos, ¿cómo andan? Igualmente, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, bien acá, por suerte, con mucha actividad y siempre con ganas, así que bien. ¿Cómo, digo, está bueno arrancar por ese lado? Digo, ¿cómo se van manteniendo las ganas vivas después de tanto tiempo? Bueno, manteniendo claro que uno hace lo que hace por gusto y por pasión, por la música, ¿no? Sobre todo, con motivación, siempre descubriendo cosas nuevas, tanto propias como ajenas. No sé, cuando uno le gusta realmente la música o lo que hace, me parece que ahí es donde se mantienen siempre las ganas, ¿no? De renovarse, de buscar nuevos objetivos. En mi caso, por suerte, la verdad es que me encanta lo que hago y lo sigo disfrutando. Hay un momento, Fernando, en donde, cuando uno arranca con la música, no solo hace música, sino también debe tener el laburo que el cual le mantiene o te va haciendo subsistir, morfar, básicamente, día a día. Sí. Digo, en tu caso, ¿hubo un momento en donde dijeron, quizás estabas con los Super Ratones todavía, ya está? Ya no me da para hacer las dos cosas, con esto de la música me parece que vamos a llegar a poder vivir. Digo, me dedico a hacer música y en la hora, viste que se usa mucho esto de preguntar en la cartilla del aeropuerto, ya no ponías más, no sé, comerciante y músico, sino solamente ponías músico. Por eso, bueno, a mí no me pasó, digamos, llegar a ese momento de duda o de tirar la toalla, ¿no? Que uh-huh. Yo, de chico, por ahí cuando arranqué y todo, todavía estaba en el colegio, después, en paralelo, lo que hice fue estudiar. Yo hice un par de años de biología, después hice un año de letras, pero en algún momento, bueno, nos tocó con los Super Ratones mucho viaje y de alguna manera pegarla. Entonces tener 3-4 años muy fuertes de trabajo y después vino el problema. Y cuando vino el bajón, hubo una época bastante difícil, yo laburé, tuve como 4 o 5 años trabajando en un kiosco de revistas allá en Buenos Aires, fue como un momento duro, pero nunca, digamos, dejé de sentirme ni anhelar trabajar con esto que amaba, que era la música. Me acuerdo un día en una sesión de terapia, así como llegase a ese punto, ¿viste? Y mi psicólogo me dijo, pero bueno, ¿qué es lo que querés? Ser músico, y bueno, dedícate a la música. En algún momento que puedo haber flaqueado un poco. Uh-huh. Y ahí, nada, me puse las pilas y justo coincidió con una levantada de la banda. Después, bueno, cuando yo consideré, digamos, como terminado ese periodo, seguí con lo mío, armé V9, que es otra banda, y después seguí con las canciones propias también. Así que no, de alguna manera siempre, digamos, la llama esa se mantuvo viva, nunca se apagó, es como la llama olímpica de la música. Qué interesante lo que planteas, ¿no? Porque vos, yo lo pregunto en el sentido como desde en un momento ya fuiste músico y nunca más tuviste que laburar de vuelta de otra cosa que no sea de músico, y vos me planteas algo que es al revés, ¿no? Digo, mira, sí, pero en un momento no fue mal y tuve que volver a ir a vender diarios. Digo, ahí me parece que debe haber una fortaleza o tiene que haber una fortaleza importante interna, ¿no? Para poder seguir manteniendo esto de las ganas de seguir haciendo música, de seguir intentando vivir de la música. Digo esto sobre todo, utilizando como ejemplo los Super Ratones, digo, ustedes tuvieron éxitos fantásticos cuando arrancaron, y en el medio esa caída como que vos planteabas, digo, uh-huh. qué complejo, qué interesante poder ser como ejemplo, ¿no? De resiliencia y de poder salir adelante después de todo ello. Sí, es que es todo ese momento, digamos, de bajón, es lo que después te da, a mí me da la fortaleza aún hoy en día. Es decir, yo veo compañeros, o amigos, colegas, músicos, yo, obviamente algunos que tiraron la toalla y ya que dicen, no, bueno, yo me dedico a esto por ahí, es un hobby, voy el fin de semana por ahí hago una tocadita y eso. Bueno, a algunos no les queda más remedio, otros se rindieron, uh-huh. o lo que sea, digamos, eso se ve clarito, pero yo tengo como una vocecita ahí al lado que me dice, ponele pila a lo que haces, porque si no, mirá que podés estar a las 5 de la mañana levantándote y yendo a laburar y qué sé yo, y por ahí en algo que no te gusta. O sea, ojo, que uno puede laburar en un kiosco revista, la podés estar fenómeno, la podés pasar bien. Yo leía ahí en esa época, leía como loco y todo. Claro. Pero realmente por ahí mi pasión o lo que yo quería hacer estaba en otro lado. Y bueno, nada, me tocó un tiempo que tuve que, a ver, tenés que morfar también. Sí, sí, y sí. Si sí, la sí. cosa está complicada, tenés que salir a hacer algo. Pero bueno, ahí es donde decís, bueno, entonces, ¿cómo levanto? Me acuerdo que en un momento, yo en ese momento difícil, les planteé a mis compañeros en aquel entonces, le dije, muchacho, mirá, hay un par de boliches donde podemos ir a tocar a la noche, algún show de covers. Y vamos disfrazados con anteojos negros y saco y nos llamémonos los superagentes, como si fuéramos claro. otra banda. Y ahí hubo un par de años que trabajamos con eso, pero que no te puedo explicar. Y fue un momento donde dije, bueno, dejo el kiosco y mientras laburamos con esto, grabamos un disco. Y fue, me acuerdo que hicimos un disco importante, con una compañía importante, todo, y después levantamos cabeza. O sea que a veces también hay que tocar fondo, viste, hacer pie y salir, ¿no? Que es súper interesante. Me parece que que del otro lado haya algún músico que arranca y que te escucha vos, Fernando, después de tanto tiempo, decir, che, no, mirá que lo nuestro, digo, fue buenísimo, es buenísimo, pero en algún momento pegamos un golpe al piso que nos hizo replantear y rever. Digo, está bueno que se escuche, que lo puedas decir, y que la gente sepa que se puede seguir adelante, digo, más allá de que... Eso sí. Es verdad, pero bueno, eso habla bien, digamos, de vos. Obvio. Que me preguntaste por ese lado, porque no es algo común que se hable de esto. Y es verdad, uno lo que ve no solo del público, que obviamente ellos van a ver, no van a ver que yo les cuente los momentos duros que yo, sino a disfrutar de la música, pero los colegas pasa mucho que tienen una idea que ven la punta del iceberg nomás, ¿viste? Pareciera. Pero mirá que yo a veces le digo, mirá que hemos dormido en el piso en Constitución, a las 5 de la mañana con frío. Antes de esperar un tren, mirá que hemos estado días sin dormir y no es para cualquiera eso. No. Claro, porque también Fer, las épocas eran diferentes, ¿no? Digo, me parece que en eso también, y hoy ahí veo, vamos a hablar del disco, ahora que sacaste y todo, tranqui, invitar a la gente al Chovín. Decía, ahora yo ahí leía que este EP que vos sacaste está publicado en Spotify, está en YouTube y demás, y también las preguntas iban hacia ese lado. Yo lo fui a ver a María López. Debe haber sido uno de los primeros tres shows. Imagínate, María López, creo que entraban ustedes y cuatro más entraban, porque era extremadamente chico el boliche ahí en la esquinita, y después empezaron a subir en el medio de esto que vos ahí contabas, y pensaba eso, digo, en aquel momento, digo, para que ustedes puedan presentar el Babaré en algún lado, tenían que ir a tocarlo a Buenos Aires, ¿no? De Buenos Aires no lo escuchaban acá. Ahora lo pueden escuchar en todos lados, digo, era todo mucho más complejo. Ustedes también tenían que tomar la decisión de irse a Capital a mostrar su música en Capital, como se dice habitualmente, porque Dios está en todos lados, pero atienden en Capital. En aquel momento era fuerte eso, ¿no? Sí, pero te digo, ahí hay como dos caras, porque Mar del Plata tiene una ventaja, digamos. Nosotros creo que fuimos un poquito astutos en capitalizar eso, porque... Por un lado, íbamos a Buenos Aires, Mahoma iba a la montaña de alguna manera, uh-huh. íbamos a tocar allá, empezamos a tocar por la zona, digamos, nos dábamos cuenta que el crecimiento tenía que expandirse. Ahora, sabíamos que en Mar del Plata teníamos una vidriera en verano que no tiene, qué sé yo, una banda de Chubut, que no tiene una banda de Mendoza, que no tiene ni siquiera una banda de Rosario. O sea, venían los medios, venía gente, y a diferencia de lo que hacían la mayoría de los colegas, que era, digamos, relegarse, porque decían, no, la ciudad está invadida, y yo, nosotros íbamos y tocábamos debajo de las piedras. Entonces, digamos, cuando íbamos a Buenos Aires y todo, teníamos de repente que es una barrita que nos había visto acá y nos iba a ver. Entonces, qué sé yo, tratamos de capitalizar las ventajas en ese sentido. Y también que, bueno... la imagen nuestra acompañó, éramos una banda de Mar del Plata, estaba claro, digamos, explotamos un poquito eso, y la música también parecía acompañar eso. Entonces, bueno, nada, se dio un paquete de cosas. pero bueno, son muchas cosas, y entre otras también el laburo, ¿no? El laburo es importantísimo, tenés que estar, tocar, ir, aquella frase de Picasso de que todo es 10% inspiración y 100% de transpiración, es totalmente cierta. Sí, sí, y han laburado muchísimo, ¿no? Digo, no digo que fui testigo, pero uno los veía laburar, ensayar, tratar, ir, venir, y hacer mucho esfuerzo para poder llegar a donde llegaron. Recontra merecido, se lo tienen, se lo tuvieron, y te lo tenés ahora, porque digo, hace un tiempito ya laburando solo, digo, con diferentes proyectos, Nube 9 es uno de ellos, y ahora con este EP, contame un poquitito de qué se trata este trabajo, de que cuatro temas son, ¿no?, los que publicaste, Fer. Sí, sí, eso. Bueno, ahora se llama como EP, que es muy loco porque en realidad es como un formato de muy viejo, ¿no? De sí. Fines de los años 50, principios de los 60, que en realidad quiere decir extended play. O sea, en esa época se sacaba el SP, que era el single uh-huh. play, el chiquito, el de un tema de un lado y otro de otro, y después estaba el LP, long play, larga duración, y estaban los EP, que eran un formato bastante raro de dos temas por lado. Entonces esto, bueno, como son cuatro canciones, ahora es como que se usa el tema de llamarlo EP. Y son cuatro temas míos, que la verdad es que hacía rato que no sacaba material mío, me estaban reclamando un poco, así que yo también tenía ganas de sacar algunas canciones, así que estoy muy contento porque, ya te digo, hacía tiempo y aparte tuve como muy muy buena recepción, digamos, buena aceptación y estoy feliz. ¿Y el nombre de EP es solamente el nombre o va a estar en publicación en formato físico, Fernando? No, en principio, mirá, hay un tema con el físico hoy, ¿no? Lo hablamos mucho con colegas, con amigos y todo. Hay gente que todavía dice, viste, uy, me gustaría tenerlo, bello. Pero la verdad es que ya casi, o sea, hay dos contras grandes. Una, no hay casi dónde escuchar un físico. Claro. Los autos, que yo antes siempre escuchaba música en el auto, todos ya no tienen dónde poner un CD. Las computadoras tampoco. Ya nadie usa las videocaseteras o los reproductores, muy poquitos. Y la otra en contra es que económicamente es casi inviable, digamos, hay que gastar un dinero que yo que después no se recupera. Y la verdad es que no es un chiste eso para músicos, para grupos, para todos, qué sé yo. O sea, es simplemente una cuestión casi de objeto de colección hoy. Sí, te iba a decir eso. Digo, es casi un placer, ¿no? Un placer personal, digo, de cada uno de los músicos que sacan el disco, se lo quiero sacar en formato físico, y sacás, y aparte hasta me imagino el EP, el disco chico, el chiquito, digo, con dos temas, claro, de cada lado, lo imagino así como ese, no, pero es casi un berretín del músico poder sacarlo. Claro, a ver, yo, mi idea todavía es completar una especie de EP, es decir, ahora entro esta semana, entro a grabar cuatro canciones más que voy a editar en un par de meses y después sacar otras cuatro, y que cuando tenga 12, 13, 14 canciones armo un LP. Pero la verdad es que el físico yo ya, digamos, ahí sí que tiré la toalla, ¿no? Que uh-huh. nada, es todo sobre 40, los que por ahí pensamos en decir, uy, qué lindo sería tener CD. Así que nada, bueno, hoy la verdad es que también, por un lado también es una ventaja el hecho de decir, bueno, estoy a un clic de escucharlo, ahora por ahí alguien está escuchando, busca Fernando Blanco en Spotify, y yo mete y pone a escuchar las canciones. ¿Cómo? Y a decir, me gustan, no me gustan. ¿Cómo te llevas con eso? Digo, hay que decir, bueno, los que no conocen, estamos hablando con Fernando Blanco, ex integrante de los Super Ratones, pero aparte con una historia muy relacionada con los Beatles. Uno debe ser la persona que más sabe de los Beatles en Mar del Plata, no lo voy a hacer extensivo para no meter la gamba con otra persona. Digo, y yo lo relaciono mucho esto de la historia de los Beatles, los discos físicos, los formatos físicos y demás. Digo, ¿cómo te llevas con las nuevas tecnologías, con todo lo que has estudiado vos de bandas como, en particular, los Beatles? Y lo replanteo desde otro punto de vista, porque también los que admiramos a los Beatles hemos sido beneficiados con la tecnología y las remasterizaciones de discos que se han producido hace, no sé, 40, 50 años, y hoy por hoy los escuchamos con un nivel fantástico. Bueno, hay varios temas ahí. Obviamente el tema sonoro, sí, los Beatles son un caso bastante particular de una banda, de una época, digamos, una época también bastante particular, un fenómeno que difícilmente se repita porque es muy de la época y por suerte ha trascendido. una de las cosas que vos decís del tema sonoro es que, por suerte, los Beatles dieron con George Martin y con la gente de Abbey Road, ahí de los estudios en EMI, donde realmente las cosas estaban bien grabadas ya de movida. Entonces ha permitido que a lo largo de los años se remasterice, se vaya, digamos, como actualizando, y todavía podemos seguirlo disfrutando bien, ¿no? Con un buen sonido, se ha ido adaptando realmente bastante bien, creo yo. Ha soportado, fíjate, primero el formato de LP, digamos, de vinilo, como salió originalmente, después la época de los cassettes, después el CD, y ahora las plataformas, y bueno. Y después, bueno, está el tema de que hoy evidentemente cambió la forma de escuchar música nuevamente, digamos, hay un sub 30, sub 40 que directamente no tienen idea. Yo a veces cuando cuento los shows y digo, vamos a hacer tal canción que estaba en el lado B, ¿qué es un lado B? Claro. O sea, de un vinilo, de un disco, pensar claro. Ese concepto. Decir, viste que yo, el disco Help tenía las canciones de la película en el lado A y las del lado B eran temas nuevos. Para un pibe medio impensado por ahí. Pero bueno, qué sé yo, es otra forma, otro tipo de música. Yo siempre cuento, hay una cosa que llama mucho la atención, por ejemplo, si uno se mete en el Spotify, en el sitio de Paul McCartney, las canciones de Paul McCartney tienen, ponele que en promedio, no me acuerdo si tienen, 100 millones de escuchas, temas como One on the Run, como Milo, los clásicos del solista. Bueno, el tema más escuchado de él es un tema que hizo con Kanye West y Rihanna, que tiene un billón de escuchas, ¿entendés? 10 veces más de lo que tiene el segundo tema de él. Ahí tenés la prueba, digamos, de que toda la parte más joven y todo está volcada a las plataformas. Seguro. Porque, bueno, esa gente que sigue más artistas como Rihanna o como Kanye West que a Paul McCartney, pero 10 veces más, ¿entendés? O sea, sí, muy llamativo. Sí, se entiende. Sí, por ahí. Yo creo que nos hemos adaptado todos los que tenemos arriba de 40 y escuchamos a McCartney o a los Beatles y demás y tratamos de ir a buscarlo también en redes, pero por ahí, claro, sí. También tiene que ver con eso. Por ahí nosotros agarramos un CD y lo metemos en la compactera que por ahí tenemos ahí todavía medio empolvada y la hacemos funcionar un cachito y el piberío, por decirlo de alguna manera, te va más a la tecnología, ¿no? Sí, aparte están acostumbrados a escuchar más de a canciones, nosotros por ahí ponemos un disco, claro. Pero bueno, son distintos formatos, hay cosas buenas y cosas malas en todos los avances técnicos. Yo estoy fascinado, por ejemplo, en la posibilidad de descubrir cosas. Hay una función, viste, en las plataformas que es la radio del artista. Entonces te gusta un artista, qué sé yo, que no conoces mucho, pones la radio de ese artista y te aparecen artistas similares, y vas abriendo el panorama y dices, no, mira, este está buenísimo también, esto, qué sé yo. Hay cosas, qué sé yo, tener como una biblioteca ahí libre y completa del mundo del musical es maravilloso también, ¿no? Antes, qué sé yo, tenía su romanticismo, ¿no? Cruzarse toda la ciudad porque me contaban que había un pibe que tenía, qué sé yo, el primero de Pink Floyd, o tenía, no sé, el Zeppelin II, o un disco de los Beach Boys. Me acuerdo la primera vez que dimos con un disco de los Beach Boys, que lo tenía un amigo que vivía en el puerto, y nada, nos tomamos el colectivo hasta allá para escuchar un disco de los Beach Boys, ¿viste? Era toda una experiencia. Todo eso tiene un romanticismo. Pero bueno, ahora también tenés la ventaja de que estás a un clic de casi todo, ¿no? Sí, el tema individual, ¿no? También, digo, qué lindo escuchar esta canción, y saber que entras y escuchás la canción sola, y no tenés que, por más que lo tengas el disco, ir buscándolo, el disco, ponerlo en la disquera, y buscar el track y demás, da esa facilidad que yo no sé si está tan buena, pero bueno, no deja de ser sencilla. Yo te escuchaba y me acordaba de ir a la puerta de silencio de la casa de discos esperando, porque ese día salía el disco nuevo de X banda, esperando, que yo en aquel momento fanático de Soda Stereo, esperando la salida de los CDs de Soda, ahí en la puerta de silencio en la calle San Luis, San Martín y Jujuy, tal cual, San Martín y Jujuy. Fernando, bueno, contame un poquitito del show, vas a presentar, mirá cómo me estoy desvariando, te pido mil disculpas, pero me encanta. No, placer, un placer hablar estas cosas, no se hablan generalmente, así que está muy bien. Vas a estar presentándolo en vivo, este EP llamado Fotos, tiene 4 temas, Fotos, Todo con Vos, Solitario y Sin Ubicación, en un lugar también maravilloso, y hay que resaltar que también la tecnología también llegó a lugares como por ejemplo Chauvin, ¿no? ¿Se presenta diferente el disco o la presentación en vivo cuando vas a lugares como Chauvin, por ejemplo? Mira, lo que tiene de maravilloso es que suena muy bien, hay un técnico muy bueno y el sonido realmente es bueno, el trato es bueno y la gente ve bien, ¿no? Porque es un lugar, digamos, va a estar con buena intimidad, como para disfrutar de un show. Así que si están dadas las condiciones, no hay nada mejor. Ya toqué un par de veces ahí y la verdad que está muy bien. Así que elegí como para presentar este EP ahora el 7, acá en Mar del Plata, presentarlo. Voy a adelantar algún temita nuevo también de lo que voy a grabar. Y obviamente voy a estar haciendo algunos clásicos de los Super Ratones, algunos de los discos míos, algunos de los discos de covers también, alguna cosita de los Beatles o de Queen, que son las cosas que me gustan, ¿por qué no? Así que va a haber un poco de todo. Bien, entonces, ¿y para sacar la entrada cómo hace la gente? Hay que meterse en la página de Chauvin. O sea, pones espacio Chauvin y hay un link de entradas para los shows, y bueno, si el show que te interesa es el de Fernando Blanco, te metes ahí y sacas la entrada. Bien, terminamos hablando hiper... recorrimos cuestiones que tienen que ver con lo sentimental y la música, y terminamos súper comerciales con el tema de la venta de la entrada, pero bueno, hay que ser así. La gente tiene que sacar la entrada para ir a ver. Fernando, dame los canales, el Spotify y el YouTube tuyo, para que la gente que quiera escucharlo pueda ya entrar y disfrutarlo. Mirá, soy muy malo con las direcciones, pero si entras y pones Fernando Blanco, estoy ahí en Spotify y obviamente también en Instagram, en YouTube también. Hicimos un video nuevo del tema del corte del EP, uh-huh, que se llama Fotos. Así que hicimos el video de Fotos, aunque suene raro, hicimos eso. También están las fotos del video, si querés, pero básicamente en YouTube está el video de Fotos, que quedó bárbaro, lo hizo acá un pibe de Mar del Plata, así que trabajamos acá con locaciones lindas de acá. La verdad que estoy contento con el resultado de todo este último laburo. Ahí estoy viéndolo, muy buena calidad el video. ¿Dónde es la locación, el lugar donde se filmó interno, digamos? El lugar que parece ahí como un pub y todo, que está muy bien decorado y todo, es la pizzería La Musa. Bien, vamos. La que queda ahí al lado de la universidad, creo que es Rodríguez Peña y Funes, algo así. Sí, la nueva, la última que abrió. Ahí claro, está la nueva está. Bien, muy linda, imágenes en la Villa Victoria también y algo por ahí. Sí. Y te acompaña Chicho Romairone, ahí lo estoy viendo en la filmación también. Sí, están tocando. Tengo ahí dos laderos maravillosos. Uno es Chicho, que es la batería, que es experimentado y gloria marplatense. Y el otro es un pibe de 19 años, Tomás Malvica, que toca el bajo, que es un fenómeno también. Un pibe que desde chiquito venía a vernos, el padre fan de los Beatles, venía a verme. Y se quedaba, qué sé yo, con 10 años se quedaba mirando, yo lo veía que estaba ahí mirando lo que yo tocaba y todo. Y nada, y hoy toca el bajo mejor que yo, así que lo puse ahí, yo toco la guitarra. Buenísimo. Cosas que hacen los Beatles nada más, esto de que vaya un pibe de 18, 17 años a escuchar una banda que ni siquiera le estaba en perspectivas, ¿no? Cuando la banda se separó, mirá cómo, totalmente, cómo son las cosas. Fernando, dime. No, eso, que es increíble lo de los Beatles, es realmente una especie de milagro histórico. Un gustazo, como siempre, charlar con vos. Invitamos a todos y a todas. Entonces, el próximo 7 de octubre vas a estar presentando este EP ahí en Chauvin. Las entradas las pueden sacar en el mismo espacio, en la misma página, de Chauvin. Y la próxima, estaría bueno tenerte acá y charlar un ratito de los Beatles, de la música y de todo, porque siempre es interesante poder charlar con vos, ¿eh? Sería un placer. Dale. Después combinamos tranquilos y arreglamos algo. Te mando un abrazo grande y un saludo para todos. Dale, abrazo grande, Fernando. Chao. Fernando Blanco va a estar entonces próximo 7 de octubre en Chauvin, ahí presentando su EP que se llama Fotos, el corte se llama Fotos, y lo que vamos a escuchar ahora es Todo con Vos. Dale, Fernando Blanco.